se la presento, mi chica, mi chica. Mi amor, que yo vine a la parranda es porque quiero bailar. Aquí parado yo estoy esperando mi banda, de aquí no me han de sacar. Me toma de la mano y me lleva para el centro. Ay, qué calor, no puedo más. Ella es mi chica, a ella le gusta el rock. Camina, camina, siempre gozando, gozando. ¡Es rico! Encima tú te mueves y nos mira la gente. Contigo no quiero estar. Me voy a vacilar, ya va a empezar la gran banda. Ay, qué calor, no puedo más. Ella es mi chica, a ella le gusta el rock. Déjame, déjame, déjame, que quiero bailar la cumbia sabrosa. ¿Te vienes conmigo? Mira que te invito, ¿eh? ¡Ja, ja! Cuando se empiece a quebrar y déjate llevar, que cuando la cumbia suena solo se piensa en gozar. Me toma de la mano y me lleva para el centro. Ay, qué calor, no puedo más. Ella es mi chica, a ella le gusta el rock. Y a ti te voy a decir que no me gusta tu cara y la forma que me miras cuando voy a gozar. ¿Será que tu cabeza está un poquito mareada y por ese ritmo loco tú te dejas llevar? Camina pa'lante, latinoamericana, aquí está tu banda, busca tu identidad. Y vamos a gozar la cumbia con caracol, solo por esta vez, con rock and roll.